Buenas noches de nuevo. Rezamos un Ave María, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El pueblo de Israel ha visto las 10 plagas con las que Dios está forzando al faraón, a los egipcios, ¿sí?, para que le dejen salir. El pueblo de Israel puede llegar a la conclusión de que Dios les quiere. Sin embargo, esa conclusión no ha llegado todavía. ¿Vale? Y no solo eso, marcan, ¿os acordáis?, marcan los dinteles de la casa, de sus casas, con la sangre del cordero. ¿Vale? Y evitan la muerte de sus primogénitos. ¿Vale? Al día siguiente salen. ¿Vale? Y lo primero que va a ocurrir es que Faraón, el demonio, por decirlo así, va a endurecer otra vez el corazón. Y al poco tiempo de que se han marchado las tribus de Israel, por fin, a la libertad, ¿no?, un día fantástico, ¿no?, no se le ocurre otra cosa a Faraón que montar todo su ejército para acabar con ellos. Y entonces se encuentran, en un momento determinado, se encuentran frente al Mar Rojo. Y tienen a un lado el Mar Rojo y al otro lado tienen el ejército del faraón, con lo cual está en el medio, ¿vale? Y dice que durante toda la noche, en que los ejércitos de ambos, los soldados y los esclavos, no entraron en contacto, digamos, no había una columna de fuego que les impedía entrar en contacto. Bueno, pues durante toda esa noche sopló un viento fuerte en medio del Mar Rojo, ¿sí?, y abrió en dos el Mar Rojo. Dices, hombre, ¿me cuentas esto? Esto es un cuento imposible. Y dices, sí, te estoy contando un cuento imposible, ¿sí? Es imposible que se abra el mar para crear un camino en medio del mar para que pueda salir un pueblo. Sí, es imposible. Es imposible que un hombre, un rabino judío de hace 2000 años, ande por encima de las aguas. Es imposible, nadie puede andar por encima de las aguas, ¿sí? Y las aguas no se abren, el agua de un río o del mar, no se abren dos dejando un pasillo, eso no pasa. ¿Vale? Sin embargo, Dios hace eso. Había hecho ya 10 plagas, les había mostrado su poder, digamos, ¿no? Salva, o sea, es por ellos, lo está haciendo por ellos, para liberarles de Faraón, digamos, ¿no? Nuestro mundo hoy también tiene a Faraón, lo tiene. Tiene muchísimos nombres, salen en la televisión muchas veces. No son ellos, sino el espíritu que está dentro de ellos, ¿sí? Tenemos ahí a Faraón. Y el Faraón endurece el corazón y no los deja salir. Al final el faraón quiere exterminarlos, quiere que desaparezcan, que no, mejor fuera. Y manda el ejército. Y toda la noche está soplando un viento. Adivina adivinanza. Y ya llevamos 30 clases de Biblia, ¿no? Adivina adivinanza, ¿de dónde viene ese viento de Dios que separa las aguas del Mar Rojo? Pregunta del millón. ¿Vendrá del norte? ¿Vendrá del sur? ¿Vendrá de oriente o vendrá de occidente? ¿A ti qué te parece? Vendrá de oriente. Un viento del este sopló durante toda la noche. ¿Sí? El camino es hacia el jardín del Edén, hacia el este. ¿Sí? Bueno. Y hace lo imposible, ¿vale? Y hace lo imposible. Bueno. Pasa todo el lo hemos visto en la película de Cecil B. DeMille, ¿no? Charlton Heston, ¿no? Y en otras versiones, ¿no? Como las aguas se abrían, pasa todo el pueblo de Israel, y cuando entran los carros de los egipcios, el ejército egipcio, las aguas se cierran. Y de repente resulta que Dios es un general, es un guerrero, digamos. Dios es un estratega, ¿sí? Militar, que ha acabado de un plumazo con todo un ejército poderosísimo que iba a destruirlos. ¿Vale? Es un estratega. Bien. Entonces hay un cántico de alabanza impresionante. Y por cierto, lo canta María, la hermana de... No en vano se llama María. Y es hermana de Moisés y Aarón, ¿no? Cantan, digamos, un canto al Señor, ese Dios guerrero. ¿Vale? Y se ponen a caminar por el desierto. Empieza su aventura. Sí, como Abraham empezó en su día su peregrinación, estos son también peregrinos, como los peregrinos que van al Camino de Santiago, van a la Virgen de Guadalupe, van a cualquier otro lugar. Peregrinos. Empiezan su peregrinación. Muy bien. Pasa un día, pasan dos, pasan tres, y no encuentran agua. No encuentran agua para beber. ¿Y qué hacen? Se revuelven contra Moisés. Espera un momento, vamos a recapitular. Ese pueblo ha visto 10 plagas, una detrás de otra. Cómo Dios les estaba con acontecimientos ciertos, digamos, ¿no? Les estaba ayudando a salir. Les ayuda a salir de Egipto. Tienen la Pascua. Al día siguiente se van. El ejército del faraón va detrás de ellos. Y Dios los protege del ejército del faraón. ¿Haciendo qué? Haciendo algo imposible. Imposible. ¿Vale? Caminan un día, dos días, tres días. Al tercer día no encuentran agua. ¿Y qué pasa? Se vuelven contra Moisés. O se vuelven contra Dios, si queréis. Pero eso es una manera de... ¿Vale? Porque ahí el que está representando a Dios es Moisés, el que los está guiando por el desierto, ¿no? En España, para los que no seáis españoles, hay un refrán que dice: tres cosas buenas tiene un pueblo. Un pueblecito, ¿sí? Una aldea. Tres cosas buenas tiene un pueblo: la torre de la iglesia, el agua de la fuente y el cura que se fue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el deporte. O sea, el deporte nacional es lo que el cura ha dicho o lo que no ha dicho. Lo que ha hecho o lo que no ha hecho. El caso es criticar al cura. Sí. Pero eso está revelado aquí, ya quiero decir que eso no es ninguna novedad. Lo raro sería, pues, que la gente tuviera buena voluntad o se fiara de Dios. Pero no, como no se fían de Dios, a Dios no le van a echar la culpa, pero sí se la van a echar a Moisés. Es que este cura... no le funciona el equipo de Cáritas. Es que el otro era más simpático. Tres cosas buenas tiene un pueblo: el cura que se fue, ¿acordáis? Sí, sí. Bueno. Bien, la cuestión es, sea por este cura, por el otro, el uno porque dice, el otro porque no dice, uno porque hace, el otro porque no hace, el otro hacía de una manera y este la hace de otra. El caso es que por unos y por otros la casa sin barrer. O sea, unos por otros. Y el corazón es así, ¿vale? Somos como el pueblo de Israel, un pueblo de dura cerviz. No terminamos de comprender, no terminamos de entender, ¿vale? No vaya a ser que el cura venda las imágenes de las iglesias para comprarse un coche de alta gama o para enriquecerse. ¿Te has fijado cómo miraba a fulanita o a la otra viuda? ¡Ay, este cura, no sé cuántos! Nos van a quitar la fe. Tres cosas buenas tiene un pueblo: la torre de la iglesia, el agua de la fuente y el cura que se fue. Tres días solo les ha costado. Tres días. Al tercer día ya desconfían de Moisés y murmuran de él. Bueno, y entonces llegan a un lugar, por fin, después de esto, después de haber visto todas esas cosas, ¿no? Y tener razones más que suficientes para fiarse, ¿no? No se fían. Bueno, pues Dios les pone, ¿no?, un manantial, ¿sí? Un lugar llamado Mará. Mará significa amargo, amargo. Y no pueden beber del agua de Mará, porque las aguas eran amargas, eran insalubres, no se podían beber. Bueno, os lo leo, ¿sí?, porque es muy interesante, y es ahí a lo que vamos. Dice: ¿y este cura por qué nos contará rollos del Antiguo Testamento? ¿Vais a ver? ¿Vais a ver? Moisés hizo partir a los israelitas del mar de Suf y se dirigieron hacia el desierto de Suf. Caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Luego llegaron a Mará, mas no pudieron beber el agua de Mará porque era amarga. Por eso se le llama a aquel lugar Mará, porque significa amargo, ¿sí? Dice el nombre de Mará 3 veces, os habéis visto. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó a Yahvé, invocó a Dios, al Eterno, al Señor. Y el Eterno le mostró un madero que Moisés echó al agua y el agua se volvió dulce. ¿Un madero? ¿En un desierto? A ver, aquí hay gato encerrado, ¿sí? Aquí hay... Esto no es una casualidad, ¿verdad que no es una casualidad? No, no es una casualidad. El agua no la pueden beber porque es amarga, ¿sí? Y entonces Dios le muestra un madero, un pedazo de madera, ¿vale? Lo tira al agua y el agua se vuelve dulce. El agua ya se puede beber, ¿vale? Bien. Vamos a ver si aterrizamos con esto. Os cuento una pequeña historia, ¿sí? Lo dejamos aquí, en Mará, ¿vale? 3 días murmurando contra Moisés y llegan a un lugar donde el agua es amarga. Moisés invoca al Señor para que le ayude y el Señor que le muestra un madero. ¿Un madero? ¿Qué fin viene eso? Echa el madero al agua y el agua se vuelve dulce. Bien, hasta ahí todo bien, ¿vale? Y os cuento una pequeña historia. En los Hechos de los Apóstoles, bueno, que demos un salto de aquí para ahí, pero es para que lo veamos, ¿vale? En los Hechos de los Apóstoles, San Pablo se queda solo en Atenas. Atenas, así como Roma era la capital del imperio, Atenas era la capital cultural, digamos. Atenas es la capital de Fidias, de Platón, de Aristóteles, de Sófocles. Atenas es la capital cultural del imperio, o sea, la gente no solamente hablaba latín, también hablaba griego, ¿sí? Porque el griego era una lengua culta, culta, ¿vale? Por eso sobre la cruz de Jesús ponen un cartel en hebreo, latín y griego, ¿sí? Y griego. De hecho, los evangelios escribirán en griego, ¿sí? Un griego vulgar, digamos, un griego de la calle, digamos, que le llaman koiné, pero en griego. Por eso en la cúpula, dentro de la cúpula del Vaticano, la cúpula de San Pedro, hay una inscripción en griego, ¿sí?, alrededor. Dice: ¿qué pinta esto en una iglesia latina, ¿no? Se llaman los latinos a los católicos. Bueno, pues es que tiene eso aquel, porque nuestros orígenes están ahí, ¿no? Bueno, pues Pablo se encuentra ante la gran metrópoli, Nueva York, o como queráis llamarla, ¿no? O Washington, o no sé qué capital cultural, el centro, ¿no?, del pensamiento, de tal y que cual. Y entonces Pablo decide predicar, ¿no? Para eso ha ido, para predicar a Jesucristo, ¿vale? Y entonces se empieza a preparar un discurso, ¿sí? Porque piensa que hay que dialogar con esa cultura. Él es judío y viene de otros, es oriental. Entonces tiene que hablar con una cultura occidental, ¿sí? De pensamiento, de tal, de cual, de causas y efectos, ¿sí? tiene que, digamos, hacer un diálogo fe-cultura, ¿entiendes? Diálogo fe-cultura. Y entonces se le ocurre hacer un discurso como si fuera Homero, ¿no? Y salpicando el discurso con alguna, la homilía, digamos, con algunas citas de poetas que conocieran ya los griegos, un tal Ágapo, por ejemplo, ¿no? Tiene una cita, ¿no? En él vivimos, nos movemos y existimos. Bueno, pone esa cita. Y entonces va al Areópago, que es un lugar justo a la entrada de la Acrópolis de Atenas, del Partenón, de las Cariátides, sí. Y se pone a predicar allí. La gente, que era hábil a la hora de... O sea, había montones de gente que explicaba sus doctrinas o sus... montones de predicadores, por decir así, ¿no? La gente se remolina, ¿no?, en torno a Pablo, ¿no? Entonces Pablo hace un discurso perfecto, ¿sí? Hace una homilía genial, encarnada en su tiempo, ¿sí? Culturalmente, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando le oyen hablar acerca de la resurrección de los muertos, empiezan a marcharse uno detrás de otro, su auditorio, ¿sí? Y Pablo empieza a saborear lo que es un fracaso pastoral, por decir así, una homilía mal planificada o mal a los atenienses, de tal manera que si en otros sitios se convertían 10 o 12, aquí se convierte una mujer llamada Damaris, un tipo llamado Dionisio, pero nada, o sea, fracaso total. Y la gente, cuando lo escucha hablar de la resurrección de los muertos, le dice, ah, sí, sí, sí, sí. De esto ya te oiremos hablar en otra ocasión, sí. O sea, cambiaron de canal de televisión, sí. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Porque la cuestión no estaba en dialogar con la cultura. No estaba. Porque la cultura llega, pero hasta un punto. En ese, el discurso llega ahí hasta un punto. Pero hay otro punto en el que no puedes... O sea, que el discurso tiene que ser distinto. Tiene que ser un carisma, tiene que haber una predicación, ¿sí? Entonces, lo siguiente que ocurre, ¿qué es? Que está muy poco tiempo en Atenas porque ha fracasado estrepitosamente, por decir así. Y se va a Corinto. Una ciudad griega, Corinto, ¿sí? Corinto era famosa en la antigüedad. Llamaban... había un dicho, digamos, en la antigüedad que decía vivir a lo corintio. Vivir a lo corintio era vivir, era puerto de mar también. Entonces, y además tenían un templo con vírgenes y tal, y bueno, prostitución sagrada y bueno, de todo, ¿sí? Bien. Entonces, cuando va a Corinto, ya no les habla de Ágapo ni de los poetas griegos. Cambia el discurso. Y entonces va lo fundamental. Dice, os presento a Cristo y a Cristo crucificado. No dice resucitado, podía haber dicho resucitado, pero dice crucificado. Os presento la cruz. Escándalo para los judíos y necedad para los griegos. ¿Vale? ¿Y qué ocurre en Corinto? Que tiene un éxito brutal. Tiene un éxito brutal, pastoralmente hablando. Quiero decir, se convierte mucha gente, mucha gente, ¿vale? Porque quizá la cuestión no estaba en quedar bien con la racionalidad de las personas, para que todo el mundo entendiera que ese mensaje era asumible en una sociedad plural, ¿vale? Sino que estaba en si era verdad, o sea, estaba en la verdad o la mentira. O sea, él les presenta a Cristo crucificado. Dice, no quiero saber entre vosotros, son citas sueltas de San Pablo, ¿no? No quiero saber entre vosotros otra cosa que a Cristo crucificado. Hay algunos de vosotros que andan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿De qué está hablando? Jesucristo mismo dice en el Evangelio, si alguno no coge su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. No puede ser discípulo mío. Entonces, ¿qué pasa con esa cruz? Bien, que esa cruz es el madero que vuelve las aguas amargas dulces. ¿Sí? Bien. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Imagínate, vamos a imaginar, por imaginar, ¿vale? Imagínate que tienes un pequeño trauma desde tu infancia, de tu juventud. Algo pasó, ¿bien? Algo pasó. Alguien te hizo daño o alguien... O fueron unas circunstancias que te hicieron sufrir, o pasaste una enfermedad, o tienes un... o eres cojo, o eres manco, eres, algo, ¿sí? O tu padre murió de repente, o algo, ¿sí? O tuviste un tío que te hizo daño terrible, lo que sea, piénsalo, ¿vale? Piénsalo. Bien. Si uno lo piensa bien, uno se pega huyendo, después de una experiencia así, se pega huyendo de esa realidad toda su vida y conforma parte del carácter de esa persona, ¿no? Por ejemplo, el dolor más grande que existe, el sufrimiento más terrible, digamos, que existe, es perder a un hijo. Ese es el sufrimiento más grande que puede experimentar un ser humano. Una madre que pierde un hijo ya no es la misma, nunca será la misma. Nunca. Porque eso va contra natura, va contra la naturaleza. Un padre que pierde un hijo, una hija. Cuando te quedas sin mujer, cuando se muere tu mujer, le ponemos la palabra viudo. Si te quedas sin padre o sin madre, se pone la palabra huérfano. Pero si se te muere un hijo, no hay ninguna palabra, pero no en español, en ningún idioma. No hay ninguna palabra que diga que es un padre o una madre que ha perdido a un hijo. Porque el dolor es tan grande que no puede existir esa palabra. No existe esa palabra. ¿Vale? Imagínate que uno, que tu historia, digamos, o que eres alcohólico, que yo qué sé, o sea, cada uno lo que tenga, ¿no? Lo que le haga sufrir, ¿vale? Bien. Imagínate que en vez de huir, uno corre en dirección contraria, ¿vale? Y en vez de andar con miedos, como enfrente de los querubines que hablábamos de la puerta del jardín del Edén, ¿no? En vez de andar con miedo, paralizado ante eso, que supone un sufrimiento tremendo, ¿sí? Supone un sufrimiento tremendo, ¿vale? Interior. Son de los secretos que cada uno lleva escondido en su corazón, ¿vale? Imagínate que en vez de sufrir o de huir, de aquello, de aquel recuerdo que no, o de lo que sea, imagínate que tú y yo en esta tarde podemos darle un carpetazo a ese asunto y empezar una vida nueva. Imagínatelo. Si tú quieres, lo hacemos, ¿vale? Mira, consiste en que tú y yo hagamos una locura, ¿vale? Una locura. Como abrir un camino en medio de las aguas. Bien, ¿en qué consiste esa locura? Si quieres quitarte de en medio esos fantasmas del pasado, ¿sí? O de tu presente, ¿vale? De lo que tal. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dar las gracias. ¿Cómo? Las gracias. Dar las gracias a Dios por ese asunto. Locura, sí, pero es la única manera de que tu corazón y el mío descansen. Bien, no hay cristiano sin cruz. De esto te podría hablar 40 horas, ¿vale? Pero es necesario que abraces tu cruz, que la abraces, que la beses. Pero si a mí es lo que me revienta, bésala, dale gracias. Te doy gracias porque tengo un cáncer, te doy gracias porque se me mató un hijo, te doy gracias porque... ¿Por qué? Porque si no, no estaría escuchando a un cura payaso calvo con gafas español que me está hablando en YouTube. Estaría haciendo otras cosas, ¿me entiendes? Porque si no, no me podría encontrar contigo o pedirte perdón. Incluso, vamos a ir más allá, ¿vale? Podemos dar gracias por nuestros pecados, por mis pecados. Dios mío, te doy gracias porque he caído en esto y he caído en lo otro y he caído en lo demás allá. ¿Por qué? Porque eso me lleva a ti. Eso me lleva a ti. Me lleva a pedir perdón y a la reconciliación. Y si llevaba 15 días sin rezar, ahora rezo. Y si llevaba 10 años sin pisar una iglesia, ahora voy y piso una iglesia. Te doy gracias, Señor, por haber perdido a mi padre o a mi madre, por haber perdido un hijo, por haber perdido a mi esposo, por un cáncer, por un tal. Te doy gracias porque eso me ha llevado a ti. En la película de Titanic, que es una película súper bien hecha, ¿verdad? Que la conocéis todos, sí. Bueno, es criticable la película en sí de muchas maneras, ¿no? Pero tiene una cosa que a mí me gustó y me parece que es algo bueno, ¿no? Cuando está a punto de morir el protagonista, sí, no me acuerdo el nombre del actor, pero cuando está a punto ya de morir congelado, ¿no? Le dice a su chica, la que se había enamorado de ella, le dice: estoy agradecido porque si no hubiera sido por todo esto, no te habría conocido jamás. Todo esto me ha llevado a ti. Todo esto me ha llevado a ti. Vale. No es lo mismo ser un cobarde y huir de la cruz toda tu puñetera vida que ser valiente y plantar cara. Y el que besa la cruz, que lo hacemos todos los cristianos, lo hacemos el Viernes Santo, besamos la cruz de Jesucristo, pero también la nuestra, ¿vale? Las cosas que me machacan, ¿vale? Por ejemplo, como Moisés, que murmuren de ti tu gente, ¿no? Estás dando tu vida, encima está murmurando de ti. Pero es que es lo mismo que le pasó al Señor, quiero decir, ¿qué es lo que quería? Si eres discípulo del Maestro, pues te pasará lo mismo que el Maestro. Toma, no. Y al final te crucificarán. Pues claro que te crucificarán. ¿O qué esperabas? Que el obispo te iba a recibir con aplausos. Que los compañeros del seminario te iban a coger como si fueras un hermano. ¿Qué tal? Pero no, tiene que haber rechazo. Tiene que haber rechazo. Vale. ¿Y qué pasa si asumes tu cruz? Te lo voy a decir. Que la piedra que desechan los arquitectos se termina convirtiendo en piedra angular. Eso es lo que pasa. ¿Lo entiendes ahora? Eso es. Bueno. Mara, ¿vale? Ese madero, digamos, no es una casualidad del texto, sí. Ese madero se llama cruz, ¿vale? Lo mismo que Isaac subió con madera a la cima del monte Moria para que, en teoría, su padre lo sacrificara allí. De la misma manera que él subió con madera, Jesús cogerá la madera también para ser crucificado allí. Bien, he puesto una cruz aquí detrás que estamos restaurando un Cristo. Vamos a ponerla. Está sin Cristo, está sin imagen, ¿no? Pero da igual, porque en esa imagen estamos tú y yo. Tenemos que estar tú y yo. ¿Para qué? Para tener vida. ¿Cómo quieres tener vida si no puedes perder? Si no quieres perder. Si la vida se encuentra cuando tú pierdes. En la oscuridad está la luz. Te lo dije, ¿no? Hablamos de esto. Por el medio de las dos luces, en esa oscuridad aparece la luz. O noche que guiaste, amado con amada, amado en el amado transformada, San Juan de la Cruz. No hay otro camino, no hay otro camino. No se trata de quedar bien, se trata de decir la verdad. No se trata de quedar bien como San Pablo y hacer un discurso amable, racional, que todo el mundo pueda aplaudir. Se trata de decir la verdad. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir problemas y persecución. Eso quiere decir que la gente, unos se van a poner a favor y otros en contra. Pero eso lo hacía Jesucristo, ¿eh? Jesucristo no iba por ahí haciendo amigos. Jesucristo iba por ahí proclamando la verdad. Por eso le seguía tanta gente. ¿Sí? Bueno, entonces, si os parece, vamos a dejarlo para la semana que viene, ¿vale? Mará, lo amargo. Eso amargo se vuelve dulce, se vuelve un beso. Si lo abrazas, si en vez de huir, lo coges. Es decir, es que soy gorda y me gustaría ser delgada. Pues nada, gorda estás preciosa, ¿sabes? Por decir algo, sí, por decir así, ¿no? Es que me gustaría medir 1,80 m y tener los ojos verdes. Pues mira, no. Resulta que mides 1,5 m y eres más feo que yo qué sé, ¿vale? Pues da gracias, da gracias. ¿Entiendes? Quizás por eso, pues resulta que, yo qué sé, no te casas con una tipa que te iba a amargar la existencia. Yo qué sé. ¿Vale? Poder besar lo que nos duele. Poder ser agradecidos cuando las cosas van mal, dice la liturgia, siempre y en todo lugar. Siempre, siempre, siempre. Cuando vienen bien dadas y cuando van mal dadas también. ¿Vale? Cuando te han puesto a parir, o te han levantado una calumnia, o te han echado del trabajo, ¿vale? La cruz. No hay cristiano sin cruz. Hay un cura, con esto termino. Hay un cura que me dijo una vez, un sacerdote compañero, que me dijo una vez, el que no tiene una cruz es un maldito. Os lo dejo para que lo penséis, ¿vale? Bueno, un abrazo muy fuerte para todos, ¿vale? No estamos aquí, no estoy aquí para quedar bien. Estoy aquí para decir la verdad. A medida que pueda, esa es la intención, sí. Os lo diré, aunque duela. Nos vemos.